Bueno, pues en primer lugar, buenas noches. Para mí es un honor estar aquí con un pueblo que echa su dignidad a la calle, su coraje, su conciencia trabajadora y es capaz de decir basta. Hoy, en estos días, se ha recuperado la historia viva del movimiento obrero en Palma de Rido. ¡Bienvenidos seáis! Y por supuesto, bienvenidos todos los hombres y mujeres de esta comarca que no han dudado ni un momento en ponerse también al frente de la lucha. Miren, compañeras y compañeros, nos hablan que hay crisis. ¿Y quién ha provocado la crisis? El egoísmo y la avaricia infinita de los grandes banqueros. ¿Ha provocado la crisis? Porque han robado tanto, han explotado tanto, han saqueado tanto que se han pasado de las reglas y han dejado de la banca sin un duro porque se han metido estos sinvergüenza en sus bolsillos. Y esta crisis que comenzó en los Estados Unidos, en la banca, después pasó a la industria y a la agricultura y a la construcción y al cambio climático y a la comercialización de los productos. Es una crisis del sistema capitalista de producción. ¿Y qué pasa cuando hay crisis? ¿Qué es una crisis? Una crisis no es nada más que los ricos dejan de robar lo que están acostumbrados y se ponen nerviosos. Estos gángsters, esta mafia legal que domina el mundo, dicen que están nerviosos porque no ganan lo que tienen que ganar y nos hablan de crisis desde sus televisiones. Pero yo pregunto, es que hace 6 años no había crisis, 7 y 8 y 9 y 10 y 15, es que los 1.000 millones de hambrientos no han estado en crisis siempre, es que somos los canallas. Dicen los señores del G20, a la que también asistió el señor Zapatero, que hay que refundar al capitalismo. ¿Saben eso lo que significa? Que van a cambiar las cosas para que nadie cambie, para que los ricos sean más ricos y los pobres seamos más pobres. ¡Lo mejoran que los judíos! La crisis en una sociedad dividida en clases tiene verdugo y tiene víctima. ¿Y quiénes son los verdugos? El Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, la Bilateral y todos los sinvergüenzas gigantes que hay en este planeta dominando este mundo y su comercio. ¿Y quién son las víctimas de esta crisis? Los trabajadores, los pobres, los inmigrantes, los que no tienen más que sus brazos. Y por tanto, ante esta crisis, que ha provocado ya 1.100.000 personas que están al borde del hambre, que han provocado 1.300 millones de trabajadores en paro, esta crisis no puede ser consentida. Si ellos la fabrican, no la podemos pagar nosotros. Y tenemos que rebelarnos. elecciones. La primera ventaja es que a los capitalistas, a la burguesía, se le ha caído el mito del mercado que lo arreglaba todo. Mentira, se ha demostrado que a la hora de la verdad el mercado ha tenido que echar mano de los fondos del Estado. Y lo que más claro es que ha puesto en descubierto algo que ya negaban desde sus voceros, la lucha de clase. Y ha sido como una gran radiografía que ha puesto a cada cual en su sitio. ¿Y qué hemos visto en este país? Que el gobierno del PSOE, que el gobierno en su versión Zapatero y Griñán, era un gobierno procapitalista y por tanto reaccionario y de derecha. Hay un refrán que dice: dime lo que haces con tu dinero y te diré quién eres. ¿Y qué ha hecho Zapatero y sus ministros de economía? Cuando ha llegado la crisis, le ha dado a los grandes bancos 250 mil millones de euros. Le ha dado a los grandes delincuentes del ladrillo, a los grandes piratas, 3 mil millones. Le ha dado a la industria del automóvil 2.500 millones. Y sin embargo, mientras que hacía eso, ha sido capaz de quitar el impuesto de sucesiones al 1% de las familias más ricas, que significan 1.800 millones de euros. Ha bajado el IRPF a las grandes empresas y eso ha significado un regalo de 4 billones de las antiguas pesetas. Estos sinvergüenzas han tenido la cara dura de, en plena crisis económica, subir la luz un 25% y ahora la van a subir un 25% más. Pero además, por si fuera poco o si alguien tuviera duda, estos caballeros no se les ha caído la cara de vergüenza cuando hablaron de impuestos. Han puesto impuesto, el IVA, un impuesto indirecto que tú lo pagas cuando compras el pan y la leche y unos pantalones, unos zapatos. Por tanto, han hecho el bandolerismo al revés. Roban los bandoleros, robaban a los ricos y se lo van a los pobres. Y Zapatero roba a los pobres y se lo van a los ricos. Decían ayer en una reunión que aquí criticábamos a Comisiones Obreras y UGT. Yo creo que esta crisis también ha descubierto que estas cúpulas de los grandes sindicatos han dejado de ser sindicatos de clase para convertirse en sindicatos del régimen. Yo pregunto, con la peor crisis del capitalismo en los 50 últimos años, ¿por qué no vamos a una huelga general política que cambie una vez las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Saben por qué? El otro día yo en el Parlamento andaluz le preguntaba, y está en el boletín, que aparece cada después de cada convocatoria en el boletín del Parlamento. Le pregunté al consejero que cuánto dinero recibían los sindicatos. ¿Saben ustedes cuál fue la respuesta? Comisiones Obreras ha recibido este año 65 millones de euros. ¿Saben cuánto ha recibido la UGT? 65 millones de euros. ¿Saben cuánto la patronal? 65 millones de euros. ¿Cómo van a estar aquí si están agarrados por la barriga? La otra cosa es Andalucía. En esta crisis se ha visto que no solamente los ricos como clase son más ricos y los pobres cada vez más pobres, sino que los territorios también los empobrecen. Y Andalucía en esta crisis le han dado el papel de la marginalidad. Resulta que se ha hecho un modelo de Estado con la que una persona en Cataluña, un catalán, recibe 150 euros de financiación más que un andaluz. ¿Saben ustedes lo que ha pasado en Andalucía en estos 28 años de régimen que llevamos? Con esta política neoliberal, primero de Borbolla, después de Chávez y ahora de Griñán, que tenemos 1.300.000 parados y 2.5 millones de pobres. En Andalucía, desgraciadamente, el urbanismo que se ha practicado ha sido corrupto, han robado cuanto han querido, pero han dejado sin vivienda a los trabajadores, porque no puede valer una vivienda 20 ni 30 millones de pesetas, porque eso es vivienda para ricos. Hecho que la industria andaluza ha pasado del 16% al 8%, que se han cargado la pesca, que todavía en Andalucía hay 500.000 jornaleros viviendo de limosna, del subsidio de desempleo, por la que nos dan 120 euros al mes y 4 euros al día. Y le decimos desde aquí al gobierno de la Junta y de Madrid: señor presidente del gobierno de la Junta y de Madrid, no somos limosneros, no somos prodioseros, no queremos limosna, queremos trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. En Andalucía, y es la crisis de la agricultura. Nos entraron por la puerta de atrás y de rodillas en el antiguo mercado común. Y la política agraria comunitaria ha sido una política que desgraciadamente ha provocado los efectos contrarios. Aquí se está produciendo la reconversión más salvaje de la agricultura que nunca haya vivido este país. Resulta que hoy, cuando llegamos al 2009, casi noviembre ya, la concentración de la propiedad de la tierra en noviembre del 2009 es superior a lo que había en tiempo de la Segunda República. 10 puntos más de tierra. Es decir, que este gobierno en 28 años, en lugar de darle tierra al pequeño campesino, en lugar de darle tierra al jornalero, le ha dado tierra a los terratenientes, a la duquesa de Alba, al duque de Infantado y a todos esos sinvergüenzas que tienen la tierra y que no han trabajado nunca. Y en Andalucía, los pequeños campesinos están yendo a la ruina. Hay 450.000 pequeños campesinos con una deuda impagable. Han desaparecido en este año pasado del 2008 42.000 pequeños campesinos porque no podían aguantar ya su tierra. ¿Saben por qué? Porque la política agraria comunitaria, el 80% del dinero se lo lleva el 20% de los grandes terratenientes. ¿Saben ustedes por qué se reparte el dinero por hectárea y no por empleo? ¿Saben ustedes quiénes son los principales que se priman en Europa? la reina de Inglaterra y la fea esa que se quiere casar de nuevo con la duquesa. Compañero, esta crisis de la agricultura está llevando a que nuestros pueblos estén en peligro de muerte. No estamos aquí solamente defendiendo un convenio, sino defendiendo la existencia del mundo rural. Vamos a repasar mínimamente los cultivos. Pregunto yo, ¿qué ha pasado con el oro blanco de Andalucía? ¿Qué ha pasado con el algodón? ¿Qué ha pasado con los miles de puestos de trabajo que se generaban en el algodón? ¿Qué ha pasado con las 20.000 familias que vivían del algodón? El algodón ya no existe, no es rentable. Y no porque el algodón andaluz compitiera con el algodón africano, no, sino que eran las multinacionales francesas quienes tenían que encargarse del algodón. Y yo pregunto, ¿dónde estaba la ministra de Agricultura? ¿Dónde estaba la concejala de Agricultura acostándose con las multinacionales y vendiendo al pueblo andaluz? La remolacha. 12.000 familias vivían de la remolacha. En Andalucía sembrábamos remolacha de verano, única en Europa. 12.000 familias que van al paro. ¿Y qué sucede con la industria azucarera que la han quitado de Andalucía? ¿Por qué? Porque Alemania quería el monopolio de la remolacha. ¿Dónde estaba el gobierno de Zapatero? ¿Dónde el gobierno de Griñán? Desde luego en ninguna parte consintiendo y bendiciendo este atropello. Y desde luego, ahora en Olivar. ¿Qué ha pasado este año que en Olivar? Que se ha vendido el aceite por debajo de los precios de costos de producción. Y eso significa que podemos ir a la ruina, que se pueden volver a arrancar olivo. Somos líderes mundiales, tenemos 1 millón de toneladas de aceite. ¿Y por qué el aceite está tan barato? Porque un día con el gobierno de Zapatero se hizo una OSM, una legislación nueva, y quitaron las mezclas de aceite, por la que en el mundo se puede mezclar aceite de oliva con otro aceite y figura en el mercado un aceite que no es aceite de oliva. ¿Saben por qué? Porque había un precio de garantía, una intervención pública. Por debajo de ese precio no se podía vender aceite y este gobierno lo consintió. Más de 300 pueblos en Andalucía viven de olivar. ¿Quién tiene la culpa? La política agraria comunitaria y los gobiernos que se ponen de rodillas. ¡Fuera estos gobiernos! ¡Fuera, fuera y fuera! Conflicto de la naranja. Y yo quiero hablar también de la naranja. Miren, compañera y compañero, la naranja, España es la principal exportadora del mundo de naranja. No somos la mayor productora. El país que más naranja produce es Brasil, y después los Estados Unidos y después México. Pero sí somos los que más exportamos. Y exportamos naranja temprano. Dale. Y ahora quieren cargarse la naranja. ¿Por qué? Porque estos países quieren controlar el mercado. Y quieren el libre mercado en la naranja. El mercado libre, ¿saben ustedes lo que es? La ley de la selva. Y en la selva más poderosos, y los poderosos son las grandes multinacionales. Y esas multinacionales son norteamericanas, que son las que controlan la naranja de Brasil, la naranja de México y la naranja de los propios Estados Unidos de Norteamérica. Y por eso la naranja no tiene precio, y por eso el año pasado hasta el 40% de naranja tuvo que tirarse. Y resulta que hay otro problema, donde este gobierno es absolutamente responsable. Habréis oído en la prensa que el otro día Griñán estuvo en Marruecos. ¿Saben a qué fue Griñán a Marruecos? A ponerle en bandeja de plata a ese criminal de Mohamed VI, a ponerle en bandeja de plata el tomate, la naranja y el Sahara. Y resulta que Marruecos, que producía 200.000 toneladas, va a producir 740.000 toneladas ya este año. Y quieren que ahora le quiten el cupo y que la naranja de Marruecos entre en Europa sin ningún límite. ¿Y saben lo que eso significa? Que se cargará la naranja andaluza. ¿Por qué? Porque nunca podremos competir con una naranja que se coge con trabajadores que le pagan 3 y 4 euros al día, no le pagan seguridad social y trabajan 10 horas de trabajo. Y por eso tenemos que impedirlo. Por tanto, la crisis económica del capitalismo es culpable de este conflicto. Mañana dirán que somos los revolucionarios del SOC los que hemos provocado este conflicto. Y eso es francamente mentira. Este conflicto lo ha provocado el que los empresarios, porque tienen un precio bajo de la naranja, quieren seguir ganando dinero. ¿Cómo ganan dinero? Disminuyendo sus costos de producción. ¿Cómo disminuyen sus costos de producción? Pagando salarios más bajos. ¿Cómo consiguen salarios más bajos? Contratando inmigrantes sin papel, los inmigrantes desesperados que tienen que trabajar por 20 euros y encima darle las gracias al patrón. Asaja ha dicho que el sindicato obrero del campo era racista. ¿Qué cara más dura tiene? La burguesía va a hablar de racismo cuando la burguesía capitalista fue la que provocó el nazismo, donde mataron a millones de judíos simplemente porque eran de otra raza. Van a hablar de racismo la burguesía capitalista, que estuvo durante siglos llevándose los negros de África a América y han obtenido billones y billones de dólares con ese tráfico de esclavos hasta el siglo XIX. Hablan de racismo si ellos son los principales beneficiarios de esos 200 millones de inmigrantes que andan en el planeta, que buscan un poco de trabajo, un poco de dignidad, y que los empresarios los sobreexplotan aprovechándose de que no tienen papeles, que no tienen defensa, que están derrotados. ¡Son unos hijos de puta! El sindicato de obreros del campo ha venido aquí a Palma del Río y a su comarca, ha venido aquí a defender a los trabajadores independientemente de su raza o de su religión, a los trabajadores, a las víctimas de esta crisis económica, a los pequeños campesinos, a los trabajadores y a los inmigrantes. Hemos venido a eso. Hemos venido a que se cumpla el convenio. Que se cumpla el convenio de Córdoba. Que el convenio de Córdoba no sea más bajo que el convenio ¿Por qué a mismo trabajo tienen que pagarse distintos sueldos? Hemos venido a exigir que haya un solo convenio en Andalucía en el campo. Pero ni la patronal ni los sindicatos de rodillas quieren un convenio andaluz, porque entonces los pueblos se podían movilizar y no firmarían los convenios que firman debajo de cuerda y a espaldas los trabajadores. Hemos venido aquí para exigir que haya cuadrillas mixtas entre inmigrantes y nativos de nuestros pueblos. ¿Por qué las cuadrillas mixtas? Porque si dejamos a los inmigrantes solos que están indefensos, los patronos abusarán de ellos, le pagarán menos sueldo y entonces no podrán trabajar los trabajadores de aquí. Y nosotros creemos que son hermanos nuestros, que ellos no los exploten y que nosotros tenemos derecho al trabajo y nadie nos lo puede quitar. Venimos aquí a exigir que en cada pueblo haya una comisión local de empleo y una lista de parados, para que ahí tengan que venir los patrones a contratar y no a dedo, que no estamos en el siglo XIV, y que por lista se contrate a todos los trabajadores con la legalidad, con la vigilancia de los sindicatos, para que ganemos el convenio que nos merecemos con las ganas que tenemos que trabajar y ni un minuto más. Hemos venido también a exigir, porque sabemos que hay crisis y que este año habrá un mes y medio si acaso de naranja. Hemos venido a exigir al gobierno de Madrid y se lo hemos presentado a la Junta de Andalucía, la garantía de 4 meses de trabajo para todos los trabajadores del medio rural, con dinero público mediante un PER especial. No queremos proteja ni plan E, que se lo dan a las empresas, se lo reparten entre ellos mismos y dejan a los trabajadores fuera. Exigir que, sabiendo la crisis económica que estamos pagando los pobres y especialmente los trabajadores del campo y del mundo rural, que no se pida el requisito de las 35 peonadas para cobrar el subsidio de desempleo, porque de lo contrario muchas mujeres y muchos jóvenes no tienen esas peonadas y tienen que pedirlas de favor al patrón. Y no queremos pedir ni comprar peonadas, queremos nuestro subsidio de desempleo. Queremos pedir también, exigir que el subsidio de desempleo pase de 6 meses a 10 meses. Exigimos también, con nuestra lucha, que no va a parar, que el trabajador que está en paro en el campo, encima que está parado, no tenga que pagar el sello de la cartilla agrícola, que son 82 euros al mes. Exigir que aquellos trabajadores que estaban en la construcción o en otros sectores productivos ganando buenos sueldos, que se metieron en un piso o en un coche, en fin, que se metieron en una hipoteca, que mientras dure la crisis, que paren esas hipotecas y que ningún trabajador pueda perder su casa. eso queremos. Queremos que el gobierno andaluz imponga un dinero extra a aquellos cultivos que son sociales para que no se mecanicen ni den empleo. Pero también tenemos el sueño de la tierra. Nosotros no estamos de acuerdo con este modelo agrícola que ha fracasado. Queremos un modelo agrícola nuevo que se llama la soberanía alimentaria, que es el derecho del pueblo andaluz a decidir su propia política agraria, porque hoy la consejera no decide nada. Queremos un modelo que signifique que la tierra, el agua y la semilla tienen que ser de los pequeños campesinos y de los trabajadores que la habitan y la trabajan. Queremos, en definitiva, una reforma agraria. Una reforma agraria que nos devuelva el derecho al trabajo y el derecho a la dignidad. Esto sí que es una tarde. Esto sí que es una tarde. Sabemos que los que pedimos esa revolución agraria necesita de un cambio político. Y nosotros decimos que en lugar de darle los 250 mil billones a la banca, que la banca se nacionalice para que los banqueros, parte de ellos, desaparezcan y el dinero que es nuestro se invierta donde haga falta, y en concreto en Andalucía, un banco público en Andalucía. Que energía sea pública. Y pedimos también que la vivienda sea un derecho de los trabajadores. No pedimos ninguna quimera. Marinalera tiene 3.000 habitantes. Nosotros del ayuntamiento hemos comprado el suelo de los alrededores. Lo hemos pagado como rústico. Le hemos dicho a los jóvenes, ¿quién quiere vivienda? Se apunta el que quiere. Y le decimos, el suelo te lo damos gratis. Los albañiles gratis. Los materiales gratis. Y tú pones tu trabajo. Y así se consiguen vivienda. ¡Vivienda! ¡Viviendas de 90 metros construidos! ¡Viviendas de 90 metros construidos y 100 metros de patio! ¡Y nosotros queremos otra Andalucía! Los obstáculos que yo aquí en la última reflexión no quiero cansar, porque yo no me canso. Mira, para cambiar esta sociedad a favor de los trabajadores, tenemos que acabar con este régimen. El régimen que presidió Borbolla, Chávez y ahora Griñán lo controla todo. Ustedes van a la Diputación de Sevilla, la de Córdoba, la de Málaga, y que se encuentran una partida de inútiles, de alcaldes que han fracasado en su pueblo y de ladrones en la cueva de Líbana. Medios de comunicación. No hay aquí ningún representante del grupo Prisa, ni El País, ni la cadena SER, ni la 3, ni la 4, ni la Sexta. No la habrá, y si la hay, el que está aquí es trabajador, un jornalero de la noticia, pero cuando llegue los terratenientes de la noticia dirán, eso que no salga, que no salga, que no salga, y te dirán que se sepa la realidad. Controlan las diputaciones, los medios de comunicación, el empleo, lo controlan todo. Yo he ido a algunos pueblos con alcaldes del PSOE que decían, la asamblea no se puede hacer un sitio en la calle porque nos ven. Hay que hacer la asamblea oculta porque si no mañana no me llevan a trabajar. Y hay que decir que el régimen es como el caballo de Troya. Un caballo de Troya en el corazón del movimiento obrero. Que no es engañando, porque el PSOE es un partido procapitalista, pero hay muchos trabajadores que todavía, por eso de socialistas y obreros, nos creemos que son de izquierda. Son peor que la gripe A, son peor que la gripe A. Y termino. El otro obstáculo somos nosotros mismos. Ese es el otro obstáculo que tenemos que vencer. No creemos en nosotros mismos ni en nuestra incapacidad revolucionaria. Con la gente que está ahí aquí, si ustedes siguen, ponemos al gobierno de Griñán de rodillas delante de nosotros. Nosotros mismos, en la capacidad infinita que tiene el ser humano para subvertir la realidad y hacer una realidad más justa. Tienen que ser utópicos, porque la izquierda tiene que ser utópica. Tienen ustedes que atreverse a soñar y luego a convertir los sueños en realidad. Lo que pedimos es tan poco, es tan justo, es tan necesario y sería tan fácil de arreglar que lo vamos a conseguir, pase lo que pase y lo pese quien lo pese. Sean utópicos y rebeldes y empezarán a tener respeto. Y por último, y ahora sí ya termino, aunque estoy aquí muy a gusto con vosotros, me siento en mi casa, os tengo que decir ¿cómo es la burguesía? Yo digo que la burguesía, además de criminal, es la clase más embustera que ha parido la historia de la humanidad. Han lanzado por ahí los señores La Saja un papelito con mi fotografía. Y dicen que yo soy la madre que los parió. Que yo soy... Hay que reírse para llorar. Que yo soy un racista y un xenófobo. Le voy a decir a los señores de La Saja para que se limpien las lagañas. Les voy a decir que llevo años luchando con los inmigrantes en Huelva y en Almería. Que yo he legalizado de mi puño y letra más de 5.000 inmigrantes para que tengan papeles y no los exploten. Y que en mi casa llevo ya más de 12 años metiendo en mi casa y durmiendo en mi propia casa inmigrantes sin papeles hasta que le arreglen los papeles y no los detenga la Guardia Civil. Que yo había estado aquí instigando, instigando a la gente para que echaran a los inmigrantes. Yo es la primera vez en este conflicto que piso Palma del Río. Mienten como bellacos. Pero ahora digo aquí públicamente que estoy aquí esta noche y que a partir de este momento voy a estar con ustedes cada minuto y cada segundo que ustedes me lo pidan. Cuídense que esta asamblea se sigan produciendo. Este conflicto lo tenemos que ganar, porque si no lo ganamos, a la próxima se reirán de nosotros. Y tanto a los empresarios, a Saja, a la burguesía terrateniente y al gobierno hay que decirle que cuando Palma del Río y su comarca se pone de pie, ¡hay que respetarla! ¡Hay que respetarla! Y a partir de hoy, organícense en un sindicato que no se cambie la camisa, que no se venda por un plato de lenteja, y pongan al frente las mejores mujeres y los mejores hombres.